Yo no tengo money, pero tengo lo que quiero. Tú tienes mucho dinero, pero quieres lo que tengo. Mis hermanos, mi familia, yo ni compro ni vendo. Mi tiempo vale demasiado, no me entretengo. No tengo efectivo, yo tengo hermanos de otra sangre. Ni un solo amigo, yo ya no me fío de nadie. Que no me digan nada, me da igual lo que cobre. Yo estoy bien así, aunque así sigo siendo pobre. No tengo lo que busca, nena, no tengo dinero. No tengo suayo, lo que tengo son muchos problemas. No tengo lo que buscas, bitch. No tengo crédito ni cash, pero sigo feliz, sigo aquí, sigo happy. Sobre todo cuando las botellas salen gratis, home. No tengo lo que buscas, pero llámame papi, llámame papi, llámame. No me hables de manejo, que no tengo money. Solo entiendo de trap y también de shorty. No me hables de dinero, no tengo nada. Pero tengo muchas perras pa' vacilar. No me hables de manejo, que no tengo money. Solo entiendo de trap y también de shorty. No me hables de dinero, no tengo nada. Pero tengo mucha perra pa' vacilar. Así va la vaina, primo, aunque creas que no. Soy pobre, elegante, no eres como yo. No eres como yo, no eres como yo. Hijo de puta, no hay nadie que sea como yo. Mi tiempo es oro, yo no lo malgasto. Eres un tonto, pa' serte exacto. Dejo mi rastro pa' que no te olvides. Dejo mi rastro, puta, pa' que no te olvides.